Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. 15 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro, un programa en el que por lo menos no te pedimos que llames al 66266 para ganar 2.000 pesos. Y que formes una palabra con las letras que ves. Esa chica, tiene, suegras. Esa chica tiene siliconas, ¿no, Florencia? A ver. Se ve demasiado redondeada ese pecho. Tiene siliconas, tiene una planchita, tiene una lipo, tiene todo. No sea envidiosa. No tanto lo quería saber. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los vagones que llegaron nuevos para la línea de trenes Sarmiento, línea que une 11 con Moreno? Hubo un anuncio, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentaron estos vagones que estaban ahí en la zona portuaria, que se van a ir incorporando a una serie de 225 vagones que fueron comprados a China a un precio mucho más barato de lo que se esperaba, porque se dieron una serie de negociaciones para poder conseguirlos y demás. Bueno, ¿se acuerdan que contábamos que Cristina pidió que los cuiden, que sean cuidadosos con ellos, que eran de todos? Le pidió a los trabajadores, le pidió a los usuarios, le pidió a todos. Bueno, estos vagones aparecieron antes de ayer. Pintados, grafiteados. Ayer a la mañana nos despertamos con una conferencia de prensa del ministro Randazzo en el que anunciaba y contaba lo que pasó antes de ayer, cuando un grupo de la prefectura naval encontró a dos jóvenes alrededor de las 7 de la tarde que estaban en actitud sospechosa, dijeron ellos. Vamos a poner entre comillas ese sospechoso, porque sí, tal vez es un poco exagerado. Pero alrededor de estos vagones, que uno tenía una mochila, uno se escapó, uno de los chicos, eran dos chicos, otro se subió a un taxi, lo llegaron a agarrar y en su mochila tenía aerosoles. Después encontraron que las formaciones tenían pintados una serie de grafitis, algo que firmas. Sí, que es común dentro de lo que son las crews de grafiteros y que aparecen todos los vagones y alrededor de las vías, si uno va por el Sarmiento en todas las estaciones. Una bebida la cruz. Hay grafitis. A uno lo detuvieron, se inició una acción penal, porque más allá de lo que podamos hablar o hacer chistes al respecto, hay una, el Estado puso recursos para una acción judicial. Una acción judicial, penal y una, claro, civil y comercial. Una así que es. Tiene que ver con la responsabilidad de los chicos. Y otra que tiene que ver con los gastos y perjuicios, daños apuntada y perjuicios a los padres a los padres. Chicos, pues son menores. Este chico que lo agarraron en el taxi estuvo detenido en un instituto de menores por unas horas, después lo largaron, pero se inició ciertamente una acción penal ante el juzgado número 14, que está a cargo del juez Casanelo, y ahí se resolverá a nivel poder judicial qué pasará tanto en lo civil después como en lo penal, qué pasará con estos chicos. Se abrió el debate, la polémica. Sí, primero Randazzo dio una conferencia de prensa en la cual usó algunos términos bastante duros, sí, además de anunciar estas denuncias civiles y penales, y después en una entrevista radial se explayó un poco más sobre el tema, con unos términos también polémicos. Vamos a estar después discutiendo un poco tanto las expresiones de Randazzo como el tema de fondo, el tema de los grafitis, que da para discutir mucho. No es algo sobre lo que haya una postura firme, una postura clara. Así que escuchamos lo que dijo Randazzo esta mañana en el programa de Daddy Urieva por Radio América. Yo digo lo que siento, a veces soy medido, como en este caso, porque es un menor, si no realmente tendría ganas de decir que es un tarado, a ver si me entiendes. Si este es un tarado, que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos. Cada formación, cada coche vale $1.270.000. Para tu colega, cuando decís, merita una conferencia, por esto, pero claro que merita, por favor. ¿Cómo lo va a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo, porque si, ¿cómo pueden ser tan energúmenos? ¿Entendés lo que digo? Pero uno tiene que tratar de ser medido, porque si, bueno, es un menor, ahí tiene que ver a lo mejor cuáles son sus condiciones, pero bueno, empieza como a intentar justificar ese comportamiento. Pero está claro que, bueno, hemos hecho la denuncia penal, vamos a accionar contra los padres, vamos a reclamarlo en resarcimiento por el daño, Pero no, uno, yo soy como soy y no voy a cambiar, porque aparte creo que la mejor forma de hacer política es ser auténtico, decir lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno está convencido. Si fuera mi hijo, ¿me entendés? No te digo lo que haría, le dejo el traste, pero sabe cómo, ¿no? Por pelotudo, ¿me entendés? Pero bueno, no quiero, no me entendés. Pero además, eso, entre masa que quiere fajar al hijo si fuma marihuana, ¿usted que lo fajaría si lo grafitea? Está en el culo, el pibe mío va y pinta un tren y lo no, ¿entendés lo que digo? Sí. No, ¿entendés? Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede funcionar? ¿Me entendés? ¿En qué cabeza? ¿En qué país vivimos? Pero bueno, está bien, estas cosas pasan. Pero hay que por lo menos ponerle el aviso, es decir, y los padres tienen que hacerse cargo de estas cosas. Bien, escuchamos ahí a Randazzo unas declaraciones que en principio, son fuertes, sí, están fuera de lugar para un ministro, probablemente también. Yo no creo, como algunos interpretaban en las redes sociales a la tarde, que él haya propuesto pena de muerte para un grafitero. Creo que se trata de una expresión poco adecuada en todo caso para alguien en ese rol, pero también se le nota, y no es que quiero defenderlo con esto, sino tratar de interpretarlo, que es algo en lo cual él puso mucho laburo y que esto lo afectó más allá de lo político, ¿no? Que más que la figura, los grafitis, ¿no? En este caso. Pero yo creo, Nicolás, que mientras Randazzo hablaba, viendo cómo se empezaba a trastabillar y quería rearmar la frase sobre el final, sobre todo, cuando dijo hay que matarlo, dijo qué cagada que me mandé, mientras seguía su propia frase, dijo qué burro que fui, cómo se me escapó, porque después eso lo recortan, va a titular, sí, hay que matarlo, es una frase que no la puedes arreglar de ninguna manera. Y en ese sentido es... Lo comparaban con Massa cuando se armó este debate por el consumo de marihuana y él decía, si encuentro a mi hijo fumando porro, lo mato, lo cago a trompadas. Me parece que es distinto y como me parece que va por ese lado que decías vos, Nico, que tiene que ver con algo personal. En cada uno de estos vagones se invirtieron más de $1,000,000 y, o sea, hay un laburo de dólares, es verdad. Y hay como que también es más de $1,000,000, es mucho más. Es mucho más y hay como un laburo personal o que cuesta una un graffiti, personal. Un aerosol de esos, casi sí, un millón de también dólares. Está el otro debate, esto que decíamos antes, esto de la libertad de expresión y el arte, y si una firma de un grafitero se constituye como arte y se tiene que penalizar o no. Para mí un graffiti es arte cuando es un graffiti artístico. Yo los que vimos ahí recién estaban pasando imágenes en la televisión, es un graffiti muy de lo que decía recién Florencia, como de los clanes o que tiene una especie de icono que los representa, que no tiene demasiado, gráficamente, demasiado interés. A mí me parece que, el graffiti este en particular era horrible y no lo podemos defender, chicos. Pero no me pondría a debatir cuáles son los límites del arte, que es arte, claro. No es arte, porque es un debate larguísimo. Lo que sí, yo que no estoy en contra en general de los grafitis y que entiendo que parte del graffiti implica intervenir un espacio público, también es cierto que si yo pinto la pared de mi casa y al día siguiente, nuevo, va un pibe y lo grafitea, si lo engancho y con perdón de Randazzo también le dejo el orto con una flor. Hay una cuestión también hay muchas paredes en la ciudad de Buenos Aires. Justamente, señores. Hay espacios. También me parece que el grafitero tiene que tener un criterio de espacio público, un criterio urbano. Está claro que lo hicieron con una rebeldía. Vamos a ser los primeros que pintamos el tren nuevo. Claro. Uno de los espacios o uno de los lugares más lindos de Buenos Aires son justamente intervenciones de grafiteros que embellecen plazas o paredes que están abandonadas con unas imágenes impresionantes. A mí me gusta mucho cuando lo hacen con las publicidades que hay en la vía pública. La otra vez hablábamos, ¿te acordás de este el taxista, Oscar, que intervenía en las publicidades y le daba como un sentido? Si buscan en YouTube Oscar, el documental Oscar Taxista Graffiti, no recuerdo cómo era, creo que simplemente Oscar. Un tipo que, en la época del 2001, el desastre del Albaque Nacional, y ante la rebelión recorriendo Buenos Aires en su taxi, veía cómo las publicidades invadían y te obligaban a consumir cosas que él se oponía. Empezó a intervenir, digamos, desde la noche en el taxi y a cambiar gráficamente grandes imágenes. Y es impresionante. No es el caso igual de estos. No, la verdad que esos grafitis en particular no es algo que me guste. Yo tampoco soy yo quien para censurar o marcar qué grafitis tan bueno, qué grafitis sí. tan malo, si están buenos en un tren o no. Pero digo, tampoco me parece tan grave el hecho de que un tren esté pintado. No es grave de por sí. No es la discusión sobre la política de transporte del gobierno o la política que está llevando adelante Randazzo. Creo ¿no? que es más simbólico, digamos, y que tiene que ver con no habilitar a otros actos de vandalismo, como después arrancar un cacho de asiento o lo que fuere. Pasara por mí, una solución para mí óptima sería convocar un concurso de arte callejero y que los ganadores pinten todos los trenes y dejarlos pintados, bien pintados, y que el Estado banque y transformar eso en un vehículo de expresión al arte popular. Es una idea mía y probablemente esté muy lejos de los planes que tiene el ministro de Interior y Transporte para el tema. Lo cierto es que, por un lado, el exabrupto, lamentable, y que suponemos que alguien como Randazzo, un político inteligente y que además se encuentra abiertamente en precampaña para el año que viene, va a evitar repetir. Por otro lado, el episodio este puntual, que para mí fue poco feliz, si bien yo no sé si es penable judicialmente hablando o no, eso lo va a tener que determinar justamente un juez.